Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, como todos los sábados de 17 a 18 horas. Los teléfonos con los cuales se puede comunicar a la radio es el 4744-3709. Hoy en la operación está Miriam, que está bajando a calentarse agua para hacerse unos mates, que hace frío. Bueno, hoy vamos a tener, todavía no llegó, vamos a tener la visita de un concejal acá de San Fernando, de la coalición cívica, Carlos Tinán, que nos, que habíamos hablado y nos confirmó que bueno, en un ratito está por venir. Para seguir hablando y, bueno, dentro de este ciclo de charlas de caras a las elecciones próximas, a estas elecciones legislativas, tuvimos a Pitrola y a del Partido Obrero y a Piazza, que es el representante del Partido Obrero acá en San Fernando. Ahora seguramente estará por venir, bueno, Carlos Tinán, de la coalición cívica, que están en alianzas con el radicalismo y el socialismo. Así que estaremos charlando seguramente de los temas locales y algunas cuestiones también de la provincia y a nivel nacional. Seguramente estas elecciones están de cara a lo que se va a venir después en el 2015, de acuerdo a los resultados, es donde se empezarán a conformar las caras visibles de los futuros candidatos a presidente o para que se postulen a presidente para el 2015. Yo quería, aprovechando ahora que estoy solo, charlar un poquito de las elecciones y del, no solamente de las propuestas, que obviamente tenemos muchas, o sea, muchas muchas propuestas y no sé si están concretas, pero bueno, cada candidato sale a exponerse, a exponer su cara, a exponer su lo que quiere decir, y yo pensaba y lo analizaba de otro punto de vista, digamos, más allá de que uno piensa, bueno, o entiende que los partidos políticos representan a distintas clases sociales, o sea, son cada partido político es un representante de una clase social, si bien no es esa clase social única que puede integrar en ese partido, sino que acarrea clases o pretende acarrear clases subalternas y obviamente cooptar a las demás clases. Esto cuando lo vemos, cuando muchos hablan de que, bueno, tal partido o tal otro quiere cooptar a la clase media, que siempre es indefinida, entre comillas, políticamente, que es una clase que no tiene una clara definición, o un partido que en este momento la está representando, y por lo general están peleando, digamos, por esa masa de votantes. Más allá de esto, yo pensaba, y viendo una cuestión más retórica, más discursiva, digo, cada candidato y cada partido o bloque que se dan ahora se va a poner en distintas posiciones de acuerdo a si es oposición o oficialismo, más allá de la identidad política. Digo, cada uno, en cada municipio o en cada provincia o a nivel nacional, se pondrá de acuerdo en su discurso, se posicionará de acuerdo a la posición que ocupe, si es oficialismo o si es oposición. ¿Y esto con respecto a qué? Digamos, se van a ubicar entre lo que, digamos, en lo que hicieron o en lo que se debería hacer. O sea, sería algo así como lo que es y lo que debería ser. Entonces, a partir de ahí, obviamente, se articulan toda una serie de discursos y de propuestas. Desde cualquier oficialismo, desde cualquier signo, ya sea el macrismo en capital, sea el Frente para la Victoria a nivel nacional, sea el posismo en San Isidro, el macrismo en Tigre, van a decir, bueno, mire, nosotros hicimos esto es lo que se pudo hacer, en la política todo es lindo, pero hasta acá hay un límite, o hay ciertas condiciones que nos ponen límites a lo que uno pensaría que está bien o que es lo mejor, y bueno, esto es lo que podemos hacer, los otros ni siquiera lo pueden hacer, nosotros somos mejores, hicimos esto, aquello otro. Desde la oposición le van a plantear el deber ser, o sea, le van a reclamar más. O sea, ustedes hicieron esto, pero lo podrían haber hecho mejor, pero hace falta más cosas, pero... Entonces se arma desde un discurso lo que es y del otro lo que debería ser. Y de ahí empiezan las discusiones. Y de ahí también tiene, digamos, desde este parámetro, cada cual se va a acercar más o menos a la realidad de acuerdo a donde esté parado. Y también tiene su grado de patología, digamos, desde un oficialismo ultra oficialista, digamos, va a decir, no, mirá, cualquier cosa que haga está bien porque la realidad es esta y contra la realidad no se puede ir. O sea, una suerte de pragmatismo, sin posibilidad de que uno pueda llevar ningún tipo de idea a la práctica. Por eso lo vemos mucho en lo que se vio en el peronismo, ¿no? O sea, muchos eran, en la década del 90 eran menemistas y ahora son ultra kirchneristas. Entonces dicen, no, cambiaron los tiempos. O sea, desde un relativismo absoluto van a decir, no, hay que acomodarse porque los tiempos ahora son distintos. Entonces vamos a pensar de otra manera. Es como que el ser humano es arrastrado por una corriente sin la posibilidad de poner en práctica ni una idea. Y por el otro lado, digamos, desde una posición también radical o extremista o patológica, van a decir, no, si no se pone, no se llevan adelante las ideas puras y concretas y cierra todo en un marco ideal, está todo mal. Y bueno, ahí creo que van a haber grados de acercamiento, de alejamiento de lo que tiene que ser una línea política, ¿no? Una línea política que uno crea y que se pueda llevar a la práctica. Más allá de que la realidad condiciona y más allá de que las ideas no se pueden o chocan con la realidad y hay ciertas contradicciones. Entonces los discursos corren por ahí, o son totalmente idealistas o son totalmente pragmáticos y realistas y se van acomodando con el tiempo. Yo lo miraba siempre de ese lado, o sea, los discursos más allá de las propuestas y obviamente a qué representan y qué políticas quieren llevar adelante y qué clases sociales están detrás de eso, siempre miro ese lado. O sea, obviamente va a haber corrientes políticas, creo entender, más maduras, que van a tratar de decir, bueno, sí, nosotros tenemos un proyecto, representamos esto, queremos llevar esto adelante, pero esto tiene que estar tiene que estar condicionado obviamente por la realidad y hay que manejarse de acuerdo a esos parámetros, dentro de lo que se puede, dentro de lo que las correlaciones de fuerza entre distintos actores sociales da la posibilidad de bajar a la realidad. Por eso muchos dicen, bueno, habría que bajar impuestos, habría que subir asignaciones familiares, habría que esto, sí, pero todo no se puede. O sea, no se puede porque la realidad nos dice que no se puede. Si tenés 10 pesos no podés repartir 15. Entonces esos discursos se caen por sí mismos. Pero sí, del otro lado podemos decir, sí, bueno, tenés 10 pesos pero lo podés repartir mejor, o hacia dónde lo repartís. Ese creo que es también una forma distinta de mirar estos discursos que un poco se van fuera de tema y empiezan a prometer el oro y el moro. O los otros que se limitan a los hechos en sí, punto. Parece que a partir de ahí se acabó la historia, sea de un signo y de otro, ¿eh? Así que bueno, esperemos que en un ratito llegue el concejal Tinán y ahora vamos a un tema de Bajo Fondo del último disco. Vamos, Miriam, con ese. Bueno, esta idea de la posición en la que se coloca cada partido político y entre lo que se puede hacer y lo que se hace, también está atravesada por otras cosas, obviamente, como ya dijimos, los intereses de cada sector social y las políticas que pretenden llevar adelante de acuerdo a esos intereses. Pero también juega algo, o sea, que es novedoso, sobre todo en el país, digamos, en la historia contemporánea, que es esta idea del marketing político, de la imagen, de la publicidad, de instaurar un candidato, más allá de su habilidad o su capacidad como político, o parece que la imagen hoy viene a reemplazar eso. Por eso vemos tantos parientes que se imponen a la opinión pública como representantes de algún partido político. Vemos tantos pibitos con plata que ahora se acuerdan de que existen los pobres y los andan abrazándose y besando por ahí. Digo, uno que tiene un par de años, digamos, que ya tiene conciencia de lo que es la política, que ha atravesado a partir del 83 en adelante por varias elecciones, por muchos candidatos, por varias propuestas, por varios procesos políticos a nivel nacional e internacional, la verdad que a mí ya me causa gracia ese nivel de demagogia, ese nivel de impostura, ¿no? De tratar de ser lo que uno no es. O sea, otra vez volvemos a lo mismo, el ser y el deber ser, y la imposición esa de algo que no es. O sea, ya lo vemos a lo largo de la historia, o sea, y la gente misma también lo avizora cuando un político está impostando su posición, su forma de ser. Digo, claro, uno piensa, bueno, tantos años de democracia, este acto es demagógico, quizás uno pensaba que iban a desaparecer. Sin embargo, con esta idea del marketing y la publicidad, se potencian haciendo de un tipo alguien de pueblo, por decirlo de alguna manera, cuando no lo es. No lo es ni en su extracción social, ni en su identidad política, ni en las políticas que va a aplicar. Acá en San Fernando tenemos casos de ese tipo, y lamentablemente son los que están más en la palestra de estas publicidades y de la que tienen más capacidad de fuego a nivel publicitario. Qué sé yo creo que ya tendríamos que empezar a plantearnos un poco más la calidad de lo que queremos de los políticos y de los proyectos que se ponen en juego, porque si no, después terminamos o pasa que terminan diciendo mirá el desastre que está haciendo, y bueno, pero lo votaste. Después empiezan los reproches de que nadie lo votó. Yo creo que tendríamos que empezar a involucrarnos un poquito más de eso, más allá de lo que se ve en la tele, más allá de los spots publicitarios, empezar a ver qué es lo que representa y exigirle a estos candidatos qué es lo que van a hacer concretamente en cada caso. Porque está bueno que te digan, y estoy mirando acá a varios, hay varios panfletos y publicitarios de distintos candidatos. Está bueno que te digan más salud, más seguridad, que desarrollo social, más esto, más lo otro, todo bárbaro. Pero ¿cómo? O sea, ahí está el tema, ¿no? Está bien, ¿cómo lo vas a llevar a la práctica? Hay un presupuesto de tanto, ¿cuánto le vas a dedicar a ese presupuesto? ¿Es deficitario, es superavitario lo que cobra el municipio? ¿Necesita plata de la provincia? ¿Necesita plata de la nación? ¿Cuánto reciben? Bueno, todas esas cosas es lo que hace a plantearse, bueno, todo lo que estás diciendo es muy lindo, entre comillas, ¿cómo lo llevas a la práctica? Y ahí es donde vamos a verle la verdadera cara al político que sonríe y besa niños por todos los barrios de San Fernando. Y después también otro tema interesante para analizar en este aspecto es ¿de dónde vienen estos fondos? ¿Dónde vienen los fondos que estos partidos políticos sacan? y se demuestra día a día cuando vamos caminando por las calles de San Fernando. También habría que plantearle eso, porque ese tema de los fondos, de dónde lo sacan, más allá de que obviamente acá entra a jugar el tema de a ver si hay corrupción o no hay corrupción en los partidos que están en los distintos municipios o en los distintos estamentos estatales. Más allá de esto, hay que preguntarse quién es que pone la plata y por qué la pone. Entonces también eso hace a la igualdad democrática, porque si uno representa o viene de un extracto social que no posee grandes medios, grandes capitales, no posee grandes recursos, ante esta avalancha de publicidad y ante esta gran cantidad de dinero, no puede hacer nada. Entonces ahí, digo, la democracia está marcando un grado dentro de lo que es la comunidad política, dentro de lo que es las elecciones mismas, están marcando un grado de diferenciación y de injusticia muy grande. Por eso hoy un empresario puede decir, yo soy el empresario y en vez de quedarme en mi casa voy a jugar a hacer política, ¿viste? Qué solidario que soy, qué preocupado por la gente, bla, bla, bla. Y tiene la capacidad y el fuego publicitario increíble. Ahora, un tipo que labura todo el día, o una maestra, o un laburante común, eso no lo puede hacer. No lo puede hacer porque no tiene la capacidad esa de imponer su imagen en todos los medios y repetirlo hasta el hartazgo e introduciéndonos su cara y sus eslogans ya no solamente en nuestro cerebro, sino en nuestro inconsciente. Ya dormimos y ya les vemos las caras durmiendo. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, digo, la democracia también es injusta en ese nivel. Y eso hay que marcarlo también, no solamente para los partidos de oposición a nivel nacional, sino para también lo que es el espacio oficialista, ¿no? Que también, y esto hay que decirlo, todos los oficialismos tienen la caja del Estado, sea chico, sea grande, sea municipal, sea provincial o sea nacional. Tienen esa caja y la manejan a discreción. Y eso no estoy diciendo nada nuevo. No estoy diciendo nada nuevo que la burocracia estatal se termine conformando como un ejército de publicidad propagandista del el partido que está en el gobierno y del candidato oficialista. Ahí creo que hay una falencia total. Habría que ver otras democracias también cómo juegan en este sentido. Las democracias estas mercantilistas, el mayor exponente los tenemos claro en Estados Unidos, que obviamente ahí el lobby empresarial está legalizado. O sea, los senadores entran al Senado bancado por una empresa y lo único que tienen que hacer es anotarse y decir, yo voy a representar los intereses de la marca XX. Y listo, ya está legalizado. Lo único que tienen que hacer es decirlo, no puede hacer por atrás. O sea, legalizan ya el mercantilismo total de la política. Bueno, acá en ese sentido no existe, o sea, está prohibido los lobbies adentro del Congreso, pero de hecho que existen. Estamos no somos tan parecido a eso, pero estamos andando por ese carril. Mientras que en otras sociedades que, como el caso de Cuba, que se la considera, entre comillas, los grandes medios lo consideran como una dictadura, y es una total mentira. En Cuba cualquier ciudadano se puede postular solamente porque lo apoyen los vecinos. No hay partido político, no hay lista. Hay ciudadanos que se postulan y se votan por esos ciudadanos que se postulan en cada comuna, y después de ahí empiezan a subir, y a partir de los votos que empiecen a tener, se empieza a subir en escala nacional. Pero tienen que, cada candidato, hasta llegar hasta el nivel máximo, tiene que tener banca de su propio comuna, de su propio pueblo donde se postuló. Pero se postula como él y no puede hacer publicidad. ¿Por qué? Porque ya la publicidad te está marcando la injusticia del propio sistema. Te lo está mostrando claramente. Y ahí y nosotros lo estamos viendo. Entonces, bueno, digo, a ese sistema lo consideran una dictadura y a esto lo consideran una democracia. bueno, a ver qué parámetros se tienen, porque acá hay un montón de partidos políticos que representan a un montón de clases, pero siempre las clases sociales más altas son las que terminan dirigiendo la batuta, y esos, vengan de donde vengan, esos candidatos terminan siempre legislando y gobernando y gestionando para esos grandes grupos. Acá en San Fernando, es claro, lástima que todavía no llegó Tinán, que él sabe bastante de cómo se mercantilizó la política a partir de que señores con plata, con grandes medios económicos, le pagan al Consejo para que les den extensiones inmobiliarias. Bueno, esa es la demostración patente hacia dónde estamos apuntando y hacia dónde está apuntando el municipio. No sé, yo, más que votar una imagen o que nos repitan siempre que las cosas buenas que van a hacer, o lo que también lo que se quiere escuchar, porque obviamente cualquier político de estos, arribistas y oportunistas, no van a decir lo que quieren decir o la política que van a llevar adelante. Van a decir lo que está en el medio, lo que está en, digamos, ahora en boca de todos, lo que los medios imponen en la agenda política. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que los medios imponen en agenda en política son los que estos políticos y sus asesores toman para después decírtelo. No sé, tenés problema con la inseguridad y algo de la inseguridad te van a proponer. Tenés problema con un dolor de muela y te lo van a proponer también, no importa. Algo van a decir y para que te suene lindo y te quedes tranquilo y le diga, más allá que después este juego termina en el momento después del voto, porque ya lo vimos en las últimas elecciones, quiso la oposición cuando ganó ganó entre comillas, ganó por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, de Narváez, ganó por 2 puntos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el Grupo A con respecto a eso? No hizo nada. De hecho, actúan de una manera, o sea, dicen que van a actuar de una manera, y dentro del Congreso actúan en otra. Y acá me refiero puntualmente, sobre todo puntualmente, al espacio de Massa, que es un indefinido, o sea, es un NN, es como un travesti político, es andrógeno, no dice ni sí ni no, dice a todo ni, y no define nada, no tiene propuestas. Van y firman una payasada de firmar un acta por la no reelección. Ahora, no está bien, no a la reelección. Sin embargo, cuando uno plantea el cambio necesario de la Constitución, porque esta Constitución está hecha, reformada a partir de la década de Menem, en un acuerdo entre Alfonsín y Menem, es una reforma netamente liberal, en algunos puntos trascendentes, tendríamos que reformarla. Si queremos, por ejemplo, que la Barrett Gold no saque el país y deje un 3%, menos de un 3% de lo que saca en este país, hay que reformar la Constitución. Si no queremos que las tierras sean extranjerizadas, que los lagos sean privatizados, que los accesos a los lagos estén privatizados, que las reservas de agua estén en manos de privados extranjeros, hay que reformar la Constitución. Sin embargo, hoy en el tapete está el tema de la reforma por la reelección. Eso es lo mínimo es lo mínimo. Eso no importa prácticamente. Lo que importa es lo otro, lo que nos va a quedar. Sin embargo, hoy lo tenemos a Massa firmando eso y no diciendo más nada. No dice nada, no dice nada, absolutamente nada. Y si dice, ¿y qué va a decir? Sí, bueno, lo que siempre escuchamos. Bueno, lo bueno lo vamos a dejar y lo malo lo vamos a cambiar o vamos a hacer lo que falta hacer. Típico, hace años que los políticos caían en esa falacia de decir, no, hizo todo mal, vamos a cambiar todo. Entonces, ¿qué se empezó a decir? No, no hay política de Estado. Al no haber política de Estado, estamos constantemente refundando cada gobierno un nuevo Estado. Bueno, ¿qué hicieron? Plantearon este discursito, que es a nivel de discurso nada más. Que de hecho, cada gobierno que viene vuelve a imponer otras políticas de Estado, justamente porque hay una correlación de fuerza entre distintas clases sociales que dan surgimiento a esto. O sea, en la década del 90 teníamos una burguesía financiera que impuso un proyecto político fuerte y y hizo un recambio absoluto del país. Rompió, yo creo que fue fue en ese sentido peor que la dictadura militar. Rompió las relaciones sociales en Argentina, las rompió totalmente, y más profundamente de lo que fue la dictadura militar, en el sentido de vaciar al Estado. Si tomamos en cuenta que en la década del 90 Rusia fue el país donde más empresas y bienes del Estado se privatizaron, Argentina fue el segundo en el mundo. Obviamente este nuevo proceso va en contra de eso, y Massa no se quiere definir porque sabe que si se define va a perder parte del electorado en ese sentido. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer una vuelta a los 90? ¿Va a seguir profundizando este proyecto? Si vemos lo que hace en Tigre, la verdad que no, porque en Tigre es más parecido a lo que fue la década del 90 en el país que lo que es la década del 2000 ahora. Así que bueno, son cosas que me llaman la atención y que da para pensarlo. Vamos a ir con otro tema de Bajo Fondo, así descansamos un poquito. Bueno, esta semana fue relevante la noticia de la designación del jefe de las Fuerzas Armadas, Melani, de inteligencia, pertenecía al 601, que trajo varias controversias. Por un lado, se dice que es un militar que suscribe a este proyecto kirchnerista, como lo definen, de nacional y popular. Y después hay varios organismos de derechos humanos que dicen, bueno, fue partícipe de la represión, aunque no tiene denuncia, que eso es verdad. Sin embargo, ahora hay una familia, si mal no recuerdo, en La Rioja, que va a presentar una denuncia con respecto a esto. Y esto está dentro de lo que al principio estaba diciendo, sobre el ser y el deber ser, sobre lo que es y lo que podría ser. Sabemos lo que es el ejército, sabemos la tradición que tiene y no hay que ver si hay algún militar que sea nacional y popular, ¿no? O que uno pueda encontrar algo parecido a eso. Bueno, ahí estamos. Decían que tenía, que bueno, era muy joven en la época de la represión, sí, bueno. Pero en la época de la represión, los que reprimían y los que llevaban adelante los actos delictivos que articulaba el proceso de reorganización nacional eran los jóvenes, no eran los viejos generales, coroneles, tenientes coroneles, etcétera. Eran los más jóvenes, así que no invalida que haya podido tener una participación en la represión ilegal. Por otro lado, uno piensa, ¿hay alguno que no haya participado en esa época? Entonces es complicado, porque justo esta camada de los que están en condiciones de tomar, ser la autoridad máxima en las distintas fuerzas, son esas camadas que vienen de que eran jóvenes en la época de la represión, en la época de la dictadura militar. Entonces, bueno, estamos en un problema generacional, obviamente. Y una cuestión es, ¿las Fuerzas Armadas en su conjunto, podría haber alguien que estuviese afuera de esa represión, dentro de las Fuerzas Armadas? Esa es la gran incógnita, o sea. Y ahí habría que evaluar un montón de cosas que no estoy en condiciones de hacerlo. Pero me pregunto, dentro de las Fuerzas Armadas en esa época, ¿podía haber alguien que se oponga o se niegue o esté por fuera de eso? ¿O todos eran no partícipes o eran condescendientes con este tema? ¿Suscribían todos a la represión ilegal o no suscribían? Habría que charlar un poquito ese tema, habría que charlar los casos de los que sí se opusieron verdaderamente, que los hay, a la represión ilegal, y cómo le fue, y cuántos son, y si pudieron estar dentro del ejército o no. Es todo un tema. Otra vez volvemos. ¿Quién? Yo creo que cualquiera, más allá del concepto que uno tiene las Fuerzas Armadas Argentinas a través de su historia, qué complicado es encontrar a un militar que no esté, que esté totalmente desligado de esa época. Así que bueno, esto lo dirá el tiempo, a ver si esto es acertado o no, si fue partícipe o cómplice o no. Bueno, esto lo se verá en el transcurso, del tiempo y los tiempos jurídicos también, ¿no? Y también otro tema, que volvemos a esto de lo que es lo que se pretende que sea y lo que verdaderamente es el caso de Chevron. El Chevron es una empresa norteamericana, está acusado por los grupos ambientalistas de ser contaminante. Bueno, tuvo que, no sé si lo pagó, pero bueno, lo condenaron en Ecuador a pagar miles de millones de dólares por la contaminación que produjo esta empresa. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué capitales se pueden traer? ¿Se pueden traer capitales? ¿Los capitales para que vengan? ¿Hay que darles el oro y el moro? o se puede negociar desde algún lado? ¿Está en condiciones este gobierno de negociar? Yo creo que en cierta medida el gobierno es responsable de estas condiciones por no haberlas tomado, haber tomado el todo por las astas hasta llegar al límite este. Pero también una vez que ya están dados el tema, o sea, ya está dada la situación, ¿qué es lo que se puede hacer y cómo se puede resolver más allá de que son responsables de esta situación? Digo, y bueno, ahí entra a jugar otra vez el tema. El Estado aparentemente no tiene la capacidad de explotar estos yacimientos, pues no son convencionales. Se llaman shale oil y shale gas, que son la extracción del gas y del petróleo que está incrustado en la piedra. Entonces se necesita, para separarlo de la piedra, grandes cantidades de agua para que rompan y poder extraerlo. Que la Argentina es un país que está en uno de los primeros lugares de los dos recursos naturales a nivel mundial, pero la tecnología no la tiene. Entonces, obviamente, la tecnología la tienen las multinacionales. Ahora bien, ¿cuál es el otro problema que se ve acá? Que a partir de la reforma de la Constitución, son las provincias las que negocian la extracción desde su propio territorio de estos recursos con las multinacionales. O sea, ustedes se pueden imaginar que las multinacionales, por lo general, tienen, con respecto a los países del tercer mundo, países en vía de desarrollo, tienen un PBI tal o más grande que eso, que cualquier otro de estos países. O sea, una multinacional tiene un PBI mayor o igual que cualquiera de los países donde negocia. Imagínense entonces estas multinacionales negociando con una provincia. Es como poner un elefante al lado de una hormiga. Obviamente las condiciones van a ser desventajosas para la provincia. Lo que se tendría que hacer es justamente la reforma de la Constitución. Una de las cosas que se tendría que volver a hacer es que el suelo es propiedad del Estado Nacional, no de la provincia, porque también entra en juego otro tema, que es la corrupción y la cooptación de familias, de grupos políticos de esas provincias que terminan negociando cualquier cosa con tal de recibir unos billetitos a cambio, como ya sabemos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay provincias que la manejan desde que vino la democracia, la manejan siempre lo mismo, como es el caso de San Luis con los Rodríguez A. Entonces, ¿qué control puede haber ahí? ¿Qué control puede haber si son prácticamente los dueños de la estancia? Entonces, pueden negociar con estas empresas la explotación del subsuelo y de los recursos naturales ellos, sin mediar la nación. Y ahí hay un grave problema, y por eso sí habría que hacer una reforma de la Constitución. Y otra vez volvemos a lo mismo. Si no es Chevron, ¿quién es? Chevron, ¿cuánto se va a llevar? ¿Cuánto va a dejar el país? ¿Qué ganancias nos va a redituar? Bueno, ahí, por lo que se dice, por lo que se transmitió, tienen unas condiciones que son a 5 años, que van a poder extraer solamente el 20% de lo que puedan exceder de lo que producen acá el país. O sea, primero tienen que abastecer al país para después poder exportar y poder de ese porcentaje llevarse determinada cantidad de regalía. Así, o sea, por lo que se vio ahora, parece más ventajoso para el país. No sé, habría que ver los pormenores. Esto por lo tanto es lo que se transmitió. Y por otro lado es el daño ambiental. ¿Cuánto y cómo se mide? Y si hay un fondo de reserva para cuando estos tipos se vayan y dejen ahí un agujero, dejen ahí un desastre ecológico, si se lo puede o no reparar. Así que, bueno, otra vez volvemos. Lo que querríamos que pase con lo que pasa, lo que debería ser y lo que es. Cada uno se pone en una posición y en distintos grados de acuerdo a esa posición. Obviamente, y reitero, el Estado, el gobierno nacional es responsable de haber llegado a este nivel de permitir el vaciamiento de YPF por parte del grupo Repsol. los españoles de Repsol, que lo vaciaron y se llevaron las divisas alegremente al exterior sin medir ninguna intervención del Estado y sin abrir ningún libro, porque los libros contables, como se saben, los libros contables de las grandes empresas son cerrados, entonces no sabemos qué es lo que hacen. Y eso es un gran problema también. Y yo creo que también habría que legislar, y la reforma de la Constitución tendría que estar enfocada en ese tema. Bueno, vamos con otro tema, así no los perturbo más con estas ideas. Bueno, donde seguramente el próximo programa, el próximo sábado, estarán gente, compañeros que son de abogados de la Liga de los Derechos del Hombre, estarán haciendo un programa especial en ese sentido. Yo no voy a estar, así que me imagino que va a ser un programa más entretenido. No, va a ser un programa interesante, porque es gente que sabe y que están en el tema y que están trabajando mucho en ese sentido, sabrán explicar. Y sobre todo también este tema de la intervención de los militares en la represión de la dictadura, de la última dictadura militar. Los juicios que se están llevando adelante, lo que cuesta enjuiciar a los grandes propietarios de las empresas, como es el caso que se cumplió un aniversario del apagón de Ledesma, que este señor Blaquier está campante con mucha plata, mientras que mandó a masacrar a sus propios trabajadores, ¿no? Es el caso de Astarza, como tuvimos acá a Carlitos y a Propato de Ford también. Bueno, ahí se dan una idea de que la dictadura militar no fue solamente una dictadura militar, sino que tuvo un plan de, como dice el nombre, de reorganización nacional, que es que fue la pérdida impresionante del poder adquisitivo de la clase obrera, la destrucción de fuentes de trabajo, la destrucción de industrias y un proyecto financiero y ganadero de caras a las necesidades del mercado internacional. Eso fue la política de Martínez de Hoz y sus Chicago Boys. El próximo, entonces, van a estar la gente de la Liga, y el que viene, que no sé qué número es, o sea, dos sábados para adelante, me confirmaron, seguramente estarán, estamos haciendo tratativas. Sí, casi está confirmado que van a venir gente de la isla de acá del Nordelta, que son los isleños, que están en lucha con estas gestiones neo, post o pseudo, no sé qué, liberales, estas gestiones de grandes negocios como tienen Massa y Andreotti. Va a ser interesante, van a venir al programa, así que vamos a tener una charla y vamos a aprender un montón de cosas que no miramos, porque Tigre no es solamente, por ejemplo, la parte turística ni los grandes emprendimientos inmobiliarios que, por otro lado, cambian el ecosistema y producen, no solamente al ecosistema y a la fauna y la flora del lugar, le producen un daño importante, sino que perjudican a los vecinos, de ahí de la zona, viejos vecinos que de toda la vida, y también los pone a un lado y los deja en un manto de oscuridad. Parece que en Tigre todo lo que no sea parecido a un barrio privado o a una pequeña Miami cae en la oscuridad y en el olvido. Sin embargo, Tigre tiene uno de los índices peores, unos índices peores de porcentaje de calidad de vida del conurbano bonaerense. Acá Pablo me pone, ellos están en la sección de San Fernando. Bueno, están todos dentro, digamos, de la misma, bajo la misma tipo de gestión, andriotista y masista. Así que bueno, espero que le haya servido para algo. Lástima que no pudo venir Tinán. Esperemos que pueda venir ahora en otros programas. Ahora están todos, bueno, en proselitismo, así que están todos en la calle. Los vemos todos en la calle. El tema es, después de las elecciones, ¿dónde van? Porque ahora viven en la calle, ahora aparecen por todos lados, después desaparecen, no nos encontramos por ningún lado. No quiero decir esto de Tinán, porque a Tinán por lo general siempre está en eso, en algunos lados, más allá que uno no esté dentro de su espacio político, siempre nos cruzamos en algunas marchas y algunos actos. Bueno, les dejo saludos, gracias por escucharme, y dentro de dos sábados esperemos tener a los compañeros de la isla y disfruten el programa que viene, que va a ser interesante y van a aprender bastante, bastante sobre el tema de los derechos humanos. Gracias, Miriam, nos vemos. Comienza el espacio publicitario. Corralón El Líder. Materiales para la construcción: áridos, ladrillos, hierros, revestimientos.